Aire Libre Radio Comunitaria FM 91.3 presenta Libertad en el Aire. Yeah, yeah, yeah. Un programa creado por personas privadas de su libertad, alojada en la unidad 3 de Rosario. Creado por el taller de radio para comunicar y expresar. Vivencia, inquietudes, pensamiento, ocurrencia y relato sobre la vida dentro de un lugar de detención. ¿Cómo se vive un día dentro de la unidad? Todo eso y mucho más en Libertad en el Aire. Bueno, estamos en el cierre del taller de radio en la unidad número 3 de Rosario y en esta ocasión traíamos a modo de cierre de taller una pequeña presentación de cada uno de los internos que fueron partícipes del taller durante todo el año y también a modo de cierre del taller una pequeña reflexión de cada uno de lo que de las sensaciones, de lo que los aprendizajes que quedaron una vez terminado el taller. Mi nombre es Cristian Torres, yo estuve a cargo de la coordinación general del taller junto con mis compañeros que me ayudaron a llevar a cabo el taller todos los lunes desde las 2 de la tarde en la unidad número 3. Ahora van a pasar a presentarse ellos también. Hola, ¿qué tal? Gabriel es mi nombre. Buenas, yo soy Hernán y estoy como acompañante del taller de radio acá en la unidad 3 con los muchachos que ahora se van a presentar. Hola, buenas tardes, mi nombre es Francisco y me encuentro alojado en el pabellón A de acá de la unidad 3. Hola, buenas tardes, mi nombre es Franco y estoy alojado en el pabellón 1 y soy alumno de Libertad en el Aire. Hola, buenas tardes, soy Emanuel. Hola, buenas tardes, me llamo Fernando. Desde la unidad 3 de Rosario, escuchás Libertad en el Aire. Libertad en el Aire. Libertad en el Aire. Libertad en... ¡Yeah, yeah, yeah! Queríamos preguntarle qué les pareció el taller. Y bueno, a mí en lo particular, en lo personal, me ayudó un montón para poder dispersar un poco la mente. Arranqué por una cuestión de curiosidad para ver de qué se trataba el taller y me empezó a interesar y fui aprendiendo un montón de cosas nuevas de las cuales no tenía conocimiento. Y después me empecé a sentir más cómodo con los demás compañeros y empezamos a armar este proyecto que hasta ahora viene marchando bastante bien. Bueno, mi nombre es Franco y nada, para mí, qué sé yo, significó una ayuda económica, ya que recibo una ayuda y también me sirvió en lo personal para poder volver a ser yo, porque acá con los chicos nos sentimos uno mismo, poder mirar un poquito de otra perspectiva, entender la situación y bueno, eso. Hola, a mí lo que me pareció el taller, que me enseñó muchas cosas que nunca la he vivido. Bueno, a mí también me ayudó poder salir del ámbito que estaba adentro de un pabellón, poder conocer nuevas personas y estar bien, poder cambiar un poco mi mentalidad y bueno, acá estamos, ¿eh? Gracias a Dios. Yo tengo la salud, me enfrenta la mala marea. Donde tengo los pies, muchos me quieren ver la cabeza. Bueno, sí, más allá de lo que es el beneficio económico, porque por lo que tengo entendido es un plan que viene a nivel provincial. Es más que nada también una ayuda para lo mental y lo psicológico estando en un lugar de detención. Y también nos colabora, nos da el beneficio a la hora de presentar ya sea un informe de salidas transitorias, libertad condicional o lo que sea que nos pueda colaborar para la causa de cada uno y eso es un gran beneficio. Hasta donde tengo entendido, tiene hasta descuentos de meses por los distintos talleres que uno va realizando. Yo quería agregar que también, más allá de también del descuento que te hacen, esto te ayuda mucho. El taller a mí me ayudó para socializar de vuelta como era yo, ¿entendés? Porque muchas veces tenés que dirigirte a una autoridad o algo que es muy breve, o con otros presos, que si no fuese por este taller, también uno se suelta acá, agarra buena onda, qué sé yo, te prepara para cuando vos salís, el día que salgamos, le podés hablar de otra manera, o hablar bien, simpáticamente con una persona que quizá vos no la ves o no convivís todos los días. A mí los beneficios que me trajo el taller es como... Una también el tema de lo que estaba diciendo un compañero, el tema de que te ayuda para la salida transitoria, condicional y todo eso. Y este es aprender cosas también, que otros no, qué sé yo, no lo hace, no sé. Está en uno, está en aprender. Si se dispone, lo va a hacer. A mí me ayudó por el tema de la conducta, el concepto y bueno, salir también de un pabellón, estar un poco acá afuera, ¿no? Así que agradecido. Yeah, yeah, yeah. Daddy. Bueno, yo lo recomiendo porque más allá de lo que es un beneficio económico y de lo que sea, para que lo piensen ya de una manera personal, que es una manera de abrir un poco la mente, de despejarse, de salir un poco del lugar de encierro en el que estamos y darse la oportunidad de poder aprender cosas nuevas, de poder interiorizarse en cosas que antes uno por ahí no les prestaba atención, así como es llegar a ser un operador de radio, así como lo estamos planteando nosotros, que es básicamente la idea. Y yo lo aconsejaría que salgan, que se den una oportunidad de salir, ¿entendés? Esto te ayuda en la condena, en lo personal. Todos sabemos que bueno, no es lo mismo estar dentro de un pabellón que salir y charlar con otras personas. Aparte que son personas que te vienen a una mano, ¿entendés? Hay que aprovechar la oportunidad y bueno. Yo les recomiendo que salgan y se anoten a los cursos el día que se pueda anotar, que se anoten o que salgan de la escuela. Que el día de mañana les ayuda para salir más rápido. Les va a cambiar de vocabulario, les va a abrir la mente. Y nada, y yo te aliento que salgas a todos los cursos que te puedan anotar, que salgas. Bueno, yo también les recomiendo que salgan, que se despejen un poco la mente para poder aprender, tener el día de mañana un oficio que sería este de poder entrar a una radio, poder trabajar, ¿eh? Así que una bendición este lugar, poder salir, estar acá con los compañeros. Libertad en el aire. Libertad en el aire. Libertad en el aire. Yeah, yeah, yeah. Daddy. Quería que nos cuenten también por qué le pusieron el nombre Libertad en el aire al programa, al proyecto de programa que se inició acá dentro del taller. Bueno, la realidad es que salió, surgió, fue algo imprevisto que nos fuimos dando cuenta acá entre los chicos que acá podíamos hablar libremente, ¿entendés? Estábamos libres para hablar, nos sentíamos cómodos, por eso surgió el nombre de Libertad en el Aire. Libertad en el Aire. Libertad en el Aire. Libertad en el Aire. Yeah, yeah, yeah. Esto fue una producción del taller de radio de la Unidad 3 de Rosario. Y lo escuchaste por Aire Libre, Radio Comunitaria. You know? Come on, man.